existe. O comunicate al 3548 49 18 12. Usted habrá dormido en alguna de esas pocilgas que se llaman hoteles. Habrá luchado alguna noche contra las chinches y observado qué difícil es matar a uno de estos fastidiosos insectos cuando todavía no ha chupado sangre. Usted aprieta la chinche entre los dedos, la refriega y la chinche continúa como si le hubieran hecho una caricia. En cambio, si la chinche ha comido y tiene su panza hinchada, basta una pequeña presión para exterminarlo. Bueno, yo sigo la política de la chinche flaca. Y por eso nada pueden contra mí, ni nada pueden hacer en mi favor. Para situarse en las líneas del magnetismo nuevo, enfrente de todas las jerarquías y los intereses predominantes, es indispensable estar limpio de ambiciones y de codicias. Por eso, quienes primero abrirán las sendas de los hechos nuevos serán los humildes, los desmunidos, los trabajadores. Para estar junto a ellos, latiendo al ritmo de su pulso, los que no somos naturalmente ni humildes ni trabajadores, solo tenemos una norma posible: la política de la chinche flaca. Raúl Scalabrini Ortiz. El Yotis de las Tunas, tocado por el Chango Spasiuk, nos está mostrando el inicio de la chinche flaca. Bienvenidos a este programa de política, cultura y sociedad que se emite todos los sábados por la FM 94.7 Radio La Minga, la radio de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. La Chinche Flaca es un programa que hacemos un grupo de comunicadores populares que de alguna manera queremos compartir con los oyentes de nuestra radio La Minga ideas sobre política, sobre nuestra circunstancia actual, sobre nuestros problemas en Villallardino, en Córdoba, en Argentina, en nuestra América. El grupo es heterogéneo, aunque un poco machirulo en este ciclo, ¿no? Cuatro varones y una mujer. Discúlpenos por eso. Hay épocas en que hemos sido un poco más equilibrados en esa distribución, pero bueno, es lo que hay. Y lo que hay en general es lamentable, pero acá estamos con muchas ganas de compartir con ustedes este esfuerzo de comunicación. Saludo en primer lugar a Gabriel Sada. Muy buenos días. Buen día a todos los oyentes de Radio La Minga. También está Tony Valdés con nosotros. Tony, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, yo quería aclarar que aparte de machirulo, también es generacional, ¿no? Somos cuatro adultos mayores y una joven, aparte. Tres adultos mayores. Sí, yo no lo soy. Y está también Víctor Esquilario, líder de jubilados. ¿Cómo le va, Víctor Esquilario? Bien, Domingo, saludo a toda la audiencia. Un día que arrancó frío y ahora se puso lindo. Así que a preparar asaditos y paseos que el mundo se acaba. Sí. Está con nosotros Sofía Higuina. Hola, acá, ¿cómo andan? Yo soy la porción restante, la que no cumple ni jubilada ni machirula. Creo. Es la representante por la minoría, pero además Sofía está en los controles del programa, sí, gracias a ella podemos salir al aire. Y bueno, acá en La Chinche Flaca tratando de compartir con ustedes, como decía Víctor, un día de primavera, el primer fin de semana de primavera, ¿no? O el segundo fin de semana de primavera. Fíjense que los días durante la semana están aceptables, pero hasta ahora los dos fines de semana primaverales están frescos. Vamos a ver cómo sale. Hoy 30 de septiembre es también un día infausto en la memoria argentina, ¿no? El primer golpe de Estado del siglo XX fue un 30 de septiembre. de 1930, ya casi un siglo, ¿no? 93 años atrás, se derrocaba el gobierno democrático de Hipólito Yrigoyen, el primer presidente elegido por voto popular, secreto y universal masculino, ¿no? Que tuvo nuestro país y uno de los primeros de toda América, ¿no? En una época donde los fraudes de distinto tipo a nivel electoral eran la voz del día. Hoy no hay fraudes, creemos, y estamos en un periodo electoral. En parte, sobre estas ideas que se están debatiendo o deberían debatirse en un tiempo electoral, vamos a hablar hoy. Pero en general, hay que decir que a pesar de que nuestras opciones electorales o resultados posibles en las próximas votaciones nos pueden satisfacer más o menos, Argentina está viviendo el periodo democrático más largo de su historia, ¿no? Esperemos que esto siga así. Cuando derrocaron a Yrigoyen en el año 30, ¿no? ¿Saben qué? Me estoy confundiendo. Fue un 6 de septiembre, no un 30. Me confundí mucho. El año 30, creo. Claro, sí. Chau, todo lo que dije no sirve. Bueno, ya está. Importa, me equivoqué por 24 días, pero no. Bueno, decía que cuando derrocaron a Yrigoyen, vale, fue en el mes de septiembre, solamente habían pasado 12 años de gobiernos democráticos, ¿no? Entendiendo que el pueblo podía realmente elegir a su gobierno. Después vino un periodo llamado década infame, donde el fraude era prácticamente oficial, de hecho le llamaban fraude patriótico, los mismos gobiernos le llamaban así. Después vino una democracia corta también, entre el año 46 y el 55, durante los gobiernos primero y segundo de Perón. Los gobiernos de Frondizi y de Illia tienen el problema de la proscripción peronista, o sea que no se pueden llamar democráticos en sentido estricto. Después viene el periodo democrático, que va del 73 al 76, también nada, menos de 3 años. Y después recomenzamos la vía democrática en el 83, o sea, 40 años de democracia. La verdad es que eso es algo extraordinario para nuestro país, no porque qué maravilloso, sino que es extraordinario porque lo ordinario fue la falta, ¿no?, de la democracia. Así que bueno, no fue 30 de septiembre, fue 6 de septiembre, el golpe contra Yrigoyen, pero bueno, no importa, es septiembre. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? El otro día escuché en Radio Villano de la cooperativa de Carlos Paz un programa, un historiador que decía, depende justamente por lo que vos decís, qué se entiende por democracia y elección popular, que en realidad el primer golpe en la Argentina lo dio Lavalle contra Dorrego. Y yo no entendí, yo no soy historiador, entonces, ¿Dorrego cómo llega a ser, es elegido? ¿Por qué dijo eso? Bueno, a ver, porque fue un golpe militar, sí. Hay que tener en cuenta que en 1828, digamos, no existía un gobierno nacional como tal. Claro. Dorrego fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, por lo tanto fue un golpe de Estado contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, no contra una autoridad nacional, ¿no? Segundo punto, sí fue el ejército el que intervino, aunque no existía un ejército profesional de línea todavía, claro, establecido. Dorrego fue elegido por la Asamblea de Representantes de la Provincia de Buenos Aires. Ajá. Que era elegida por voto popular, ¿no? Sin no mujeres, por empezar. No, sí, obviamente. Sin mujeres, con gente mayor de edad, y que fuesen libres, ¿no? O sea, los esclavos no podían votar. Claro. Lo interesante es que votaban todos. Es decir, ricos o pobres, claro, letrados o analfabetos, todos votaban, y eso era un escándalo en la época. Claro. Por supuesto que era voto cantado, yo voto por este, yo voto por este, sí, y bueno, eran unos líos bárbaros, digamos. A veces decían, bueno, levante el sombrero quien vota por tal, entonces ahí en la fila levantaban el sombrero, qué sé yo. Ahora, contaban de una manera. Digamos, está bien, pero de alguna manera también en eso fuimos, digamos, bastante adelantado con respecto al resto del mundo, ¿no? En pocos en casi todo el resto del mundo había monarquías, por más que fueran, ¿no? Qué sé yo, me llama la atención, ¿no? En que votaran todos, que no hubiese voto censitario. Claro, sí, sí. Sí, sí. Eso fue. Precursores, digamos, así como con otras cosas, ¿no? Como tanto el voto femenino de Evita, o ahora mismo. Hay muchos países que están yendo para atrás y por suerte acá hemos ido un poquito para adelante. Bueno, en lo legislativo, en la práctica puede que. Lo que pasa, Víctor, es que ahí es interesante el tema, ¿no? Porque a muchos que tienen pensamientos progresistas o de avanzada, se quejan de cómo vota el pueblo, cómo piensa así, son los ignorantes, votan así porque no les importa. Incluso lo escuchamos ahora. Sí, digamos, ¿no? Es lo mismo que decían los liberales, los unitarios en la década de 1820, o sea, acá vota cualquiera. No puede ser que tenga el mismo derecho a voto, decían ellos, aquel que tiene propiedades que aquel que no las tiene. Claro. Bueno, de hecho, Domingo se llegó a plantear en algunos reportajes y todo por dirigentes políticos, más que nada de la oposición, el volver a implementar el voto calificado. Claro, algo que yo escuchaba de niño, ¿eh? O sea, no es tan, digamos, yo soy antiguo, pero en los años 60, 62... Cuando escuchabas a Raúl Rossi. Claro, la nena veía. No, hablaba, había mucha gente considerada progresista en aquel momento, socialista y qué sé yo, que planteaban eso, la necesidad del voto calificado. O sea, creo que ahí tiene que ver un poco lo que dijo Cristina el otro día en su discurso. El pueblo no se derechizó, creo que ahí es un error de muchos sectores progresistas. El pueblo quiere estar bien, y no, estar bien no es ni de derecha ni de izquierda, es simplemente un deseo natural o es de peronista, como dijo ella, ¿no? El tener determinados beneficios sociales, económicos, en fin. Bueno, sigamos, porque si no nos vamos por las ramas. Bueno, en ese tema del voto, en Argentina también hubo discusiones formales. Bueno, uno de los próceres del liberalismo argentino, Esteban Echeverría, en un libro que se llama El Dogma Socialista, uno de los primeros textos de, si ustedes quieren, de teoría política que se escribió en el país, insistía en el voto calificado, ¿no? Y esa era la gran diferencia contra el régimen rosista, que hacía votar a todos, ¿no? Y por eso acusaban a Rosas de demagogia, etcétera. Eso era para elegir representantes. Después los representantes elegían a los gobernadores. Claro. Esta práctica del voto, digamos, generalizado, tampoco era común en todas las provincias. Hubo provincias en que se practicaba, provincias en que no. Eso se caracteriza muy bien ese periodo de Buenos Aires, pero es desigual en el resto de las provincias, ¿no? Que por ahí eran todavía las viejas asambleas de vecinos que elegían un representante, y los vecinos eran los que sabían leer y escribir y tenían propiedades, ¿no? O sea, no hay que... En el siglo XVIII y principio del XIX, los vecinos no eran todos. Y en la construcción eran teórica... Eran notables. Claro, los creo notables. Que también hay un escrito, que no sé cómo lo consideran, sí sé cómo lo consideran, pero en esta cronología de José Ingenieros, ¿no? El libro El Hombre Mediocre, el hombre masa, ¿no? Empieza a hacer toda una elaboración casi filosófica, sociológica, sobre justamente la gente, y que tiene que ver también con lo de hoy día, ¿no? Cómo se suponía en aquel momento, no recuerdo el año en que fue escrito, que las masas estaban manipuladas, o sea que el pensamiento generalizado y popular era un pensamiento mediocre, era un pensamiento que podía ir para un lado, para el otro, y condicionaba a todos, ¿no? Y eso sin TikTok. Exacto, sin TikTok y sin Facebook, sin nada. El Hombre Mediocre, que es un texto de José Ingenieros, como decís vos, está como a mitad de camino entre Echeverría y nosotros, ¿no? Exacto. Casi un siglo de Echeverría y casi un siglo de nosotros. Antes está, creo, Las Multitudes Argentinas de Ramos Mejía. Un poquito antes, sí, unos 15 años antes, más o menos. Ahí voy a corroborar la fecha exacta. El problema que tenían Ramos Mejía o José Ingenieros era el miedo a las masas, justamente, que esas masas y ese individuo, el hombre mediocre, surgían de la sociedad industrial, ¿sí? Claro. En Europa ya se había difundido fuertemente, que sobre todo es notorio en la sociedad norteamericana, y que en Argentina muy incipientemente empezaba a aparecer. ¿Por qué? Por el desarrollo de los primeros intentos industriales, digamos, a fines del 19, que ya empieza en 1880 muy lentamente y después en 1890, en este orden, Buenos Aires, Rosario y Córdoba empiezan a tener un desarrollo protoindustrial. Y ahí empieza la participación de una masa, de una gente que ya no está dentro de una clientela determinada, no trabaja en la propiedad de otro, digamos, en el sentido de una semiservidumbre, sino que son asalariados, proletarizados, y algunos comienzan a tener algunos beneficios económicos, ¿no? Y la percepción de estos intelectuales es que se les va de las manos el control de la sociedad, claro, digamos, ¿no? Y ahí empieza entonces esta cuestión del hombre medio. El ingeniero es un personaje muy interesante porque pasa de ser el peor y más racista positivista a ser un gran socialista racista también, ¿no? Pero en un movimiento interesante también de revisión de posiciones y qué sé yo. Y Ramos Mejía es un poco anterior y él estudia ya la cuestión de las multitudes argentinas por un lado y la cuestión es de política de masas, ¿no? Siguiendo cierta línea de psicología social francesa, pero es un ensayo. Y también estudia la neurosis en los hombres célebres, es otro de sus grandes libros, ¿no? Donde estudia a Rosas, básicamente, ¿no? Como un loco. Bueno, así tenemos una historia dura de la democracia y del derecho al voto. Por eso es tan triste que mucha gente no vaya a votar, porque todo esto que ponemos en ideas costó, como decía Churchill, sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Poder votar no fue siempre nuestro derecho. Bueno, después de haber hecho toda esta presentación de la Chinche, tan conversada, panegírico, diría, ¿no? Vamos a las vías de comunicación que podemos tener, Tony. Sí, para que nos hagan llegar inquietudes, si quieren, o colaborar con temas para este programa, con tantos temas variados, se pueden comunicar por WhatsApp o Telegram al 549-3548-55-0900, por mail a radiolaminga947@gmail.com. Y nos pueden seguir por Facebook, La Minga FM 94.7 Radio Comunitaria, por Instagram, exactamente igual, Radio La Minga 94.7, y por Fred, Radio La Minga -947. Esperamos sus opiniones. Perfecto. Bueno, ahí estaba corroborando desde el año 1913 el hombre mediocre. O sea, 110 años tiene. Para mí no es un texto muy feliz en general, pero bueno, se hizo fama en la historia. Bueno, vamos a escuchar algo de música. Tony Valdés este año es el que musicaliza centralmente el programa y tuvo un ataque así de mezcla de tango y rock durante la semana. Algo le pasó y vamos a escuchar todas hermosas canciones de Los Redonditos, ¿no? Del Indio Solari y de Sky Bailison, pero con versiones tangueras, ¿no? Así que lo primero que vamos a escuchar es Vencedores Vencidos de Los Redonditos por el grupo Poetas de Nadie. Pasamos a la tanda y volvemos con la columna de Gabriel Sada. Blanco, un mudo con tu voz y un ciego como yo, vencedores vencidos, te has fugado, me hago humo de la alarma, ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbios, se rompe loca mi anatomía. Con el humor de los sobrevivientes de un mundo

Radio La Minga. Volvemos a la chinche flaca, esta vez en su segundo bloque. Habíamos hablado, comentado muy por arriba la cuestión de las elecciones, de las votaciones, quiénes votaban, quiénes no, pero cuando uno vota también discute algunas ideas, ciertas ideologías que están en juego. Bueno, algo de esto, que complementa lo que veníamos hablando, va a desarrollar Gabriel Sada en su columna del segundo bloque. Gabriel. Bueno, pensaba realmente hablar sobre la ideología del candidato Milei. La ideología de Milei no es lo mismo, digamos, que el saber económico que profesa Milei. Es decir, las medidas económicas, su modo de considerar la economía, está ciertamente emparentado con ello, pero, digamos, una discusión estrictamente económica está fuera de mis posibilidades, ya que no pertenezco a la raza de los economistas. Tampoco es lo mismo que lo que realmente vaya a poder hacer Milei si resulta elegido. La ideología, en realidad, es un conjunto de ideas que pueden orientar tanto su saber económico como parte de lo que puede hacer. Para explicar la ideología, un modo de hacerlo es en realidad mirar tres espacios geográficos culturales. Primero, el centro de Europa, lo que algunos mal llaman Austria a fines del siglo XIX. En segundo lugar, Estados Unidos, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, aunque esto después se traslada también a la segunda, y finalmente la Argentina. Si bien yo iba a comentar, digamos, con cierto detalle la ideología de Milei, se me cruzó en el medio un documento que elaboró un grupo de economistas de la Facultad de Economía de la Universidad de Buenos Aires, que salió en Página 2 el 24 de septiembre, que economistas que trabajan o han trabajado con lo que se llamó el Grupo Fénix, que fue un grupo que se dio alrededor de la crisis del 2001 y para lo cual propuso un conjunto de soluciones. El economista más conocido del grupo fue, por supuesto, Aldo Ferrer. Entonces pensaba hablar un poco de este documento que ustedes pueden encontrar, vuelvo a decir, en Página 12 del 24 de septiembre, o si no, en la página web Voces en el Fénix, y ahí tendrían que después cliquear Plan Fénix y después documentos y declaraciones. Ahí van a encontrar este documento y muchos otros de este grupo sobre la realidad argentina. Lo cierto es que yo quedé un poco como el burro de Buridán, que es ese burro que murió de hambre por superabundancia de alimento, porque tenía de este lado un fardo de heno y del otro lado otro fardo de heno, y como no sabía bien, digamos, hacia el cual dirigirse, no se dirigió hacia ninguno y se murió de hambre. Bueno, algo de eso me pasó a mí, que iba a hablar de la ideología de Milei y después iba a hablar del Grupo Fénix, y no terminé haciendo demasiado bien ninguna de las dos cosas. Así que pido disculpas por antelación y vamos a ver lo que sale. En primer lugar, estábamos hablando sobre la ideología de Milei. Y yo decía que el primer lugar donde hay que ir a buscar la ideología de Milei es esto que se llama Austria a fines del siglo XIX, donde va a haber una serie de economistas que, andando el tiempo, algunos van a llamar la escuela austríaca, cuyos lineamientos sigue Milei. La idea fundamental de esta escuela, digamos, es que los agentes económicos son todos individuos, cada uno de los cuales actúa en forma, por decir así, atomizada dentro del mundo económico. Es decir, no considerar los individuos como formando parte de una sociedad global, o si ustedes quieren, sí, pero son todos actos individuales. Esta idea se opone a cierta idea más bien, digamos, de considerar al individuo como parte de un todo. En otro momento voy a desarrollar un poco más estos pensamientos. Lo cierto que Austria, a fines del siglo XIX, no era ningún país, sino que existía en ese momento una nación que ya no existe más y que se disolvió como unidad política, que se llamaba Imperio Austrohúngaro o Austria-Hungría, y que dejó de existir a fines de la Primera Guerra Mundial. Acá lo ligo esto con Milei porque no deja de causarme cierta gracia, si bien estos temas muy graciosos no son, la afirmación de Milei de que los países exitosos son los que han aplicado los principios de la escuela económica austríaca. En realidad, donde esta línea económica nació y donde algunos de sus creadores ocuparon cargos públicos, se disolvió la nación. Es decir, el Imperio Austrohúngaro no fue una nación exitosa. Y si ustedes quieren todavía continuar, un poco más adelante, Austria fue anexionada a la Alemania nazi, ya que siempre fue considerado por muchos como la frontera o marca oriental del viejo imperio romano-germánico. Piensen ustedes que el idioma oficial de Austria es el alemán y que incluso Hitler no era en realidad alemán, sino que había nacido dentro del imperio austrohúngaro. Entonces, con esto quiero decir que esta idea de que los países que aplican los principios de la escuela austríaca fueron exitosos, no tiene, por lo menos en ese momento, ninguna realidad. Por supuesto, no voy a cometer la falacia que comete Milei de considerar que los economistas son los únicos responsables del agrandamiento o empequeñecimiento de un país. Es decir, que es por lo que pueden hacer sus economistas que el país se agranda o se empequeñece, ya que lo que hace que un país se agrande, se enriquezca o se empobreza, tiene múltiples causas. Causas relacionadas, por supuesto, con su historia, con su geografía, con cómo se relacionan y se componen sus clases sociales, cómo usa sus recursos, los países que los circundan, la situación mundial, etc. Es decir, no depende exclusivamente de las políticas que bien o mal intenten aplicar sus economistas. ¿Y como escuela teórica fue importante la escuela austríaca? Más allá de que elaboró unos cuantos conceptos para el análisis y el cálculo económico, hace 50 años no se la consideraba importante. Ahora está de moda, tal vez porque el mundo ha virado hacia el individualismo, lo que algunos llaman la posmodernidad. Tal vez, y espero que esto no sea así, porque en Argentina hay un proceso de disolución como en el Imperio Austrohúngaro, tal vez por alguna otra razón. Lo cierto que muchos representantes de la escuela austríaca terminaron emigrando a Estados Unidos, donde se unió a formas de pensamiento propias de la derecha norteamericana. Algunos objetarán este nombre de derecha para esta forma de pensamiento económico. Por ejemplo, Ayn Rand, una filósofa y escritora de origen ruso, que emigró a Estados Unidos y que hizo la apología del capitalismo norteamericano, decía que su pensamiento, que forma parte no de la escuela austríaca, pero sí de, digamos, del background del pensamiento de la ideología de Milei, no era ni de derecha ni de izquierda. Y lo mismo decía un pensador más directamente todavía relacionado con Milei, que se llamó Murray Rothbard, que fue el creador de esta corriente que se llama anarcocapitalismo. Pero ciertamente el liberalismo de estos personajes, al ser un individualismo extremo, pasa a convertirse de algún modo en un pensamiento de derecha. Milei, de hecho, llama zurdos a todos sus rivales. Ahora bien, si todos sus contrarios son zurdos y lo contrario de la izquierda es la derecha, él claramente es un personaje de derecha. Todos estos pensadores plantean una dicotomía entre el Estado y la libertad individual y quieren suprimir el Estado o minimizarlo. Es decir, el Estado es el culpable de todos los males de la sociedad. Claro que solo en los papeles, ya que mientras Rothbard, por ejemplo, enseñaba y escribía sus teorías, Estados Unidos como Estado participaba en la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra de Corea, en Vietnam. Claro que hay que aclarar que Rothbard se opuso a la Guerra de Vietnam. Su pensamiento sobre política exterior más bien se inscribe en la tradición aislacionista americana, es decir, que los Estados Unidos tienen que cerrarse sobre sí mismos, ¿no? Y en todos los escenarios, digamos, participó el Estado norteamericano en que la Guerra Fría y los intereses americanos estuvieron en juego. En América, digamos, aparte de la crisis de los misiles en Cuba, la invasión de Playa Girón, la invasión de Guatemala en 1954, de la República Dominicana en 1965, de Granada en 1983 y de Panamá en 1989, por ejemplo. ¿Con esto qué quiero decir? Que Rothbard podía muy bien desde su lugar académico hablar de la disolución del Estado, pero por otro lado el Estado norteamericano participaba en todos estos conflictos. Vuelvo a decir, suprimir el Estado es una utopía de ciertos pensamientos políticos. Sin embargo, si ustedes lo piensan, si alguien que quiere votar a Milei y piensa que se va a poder suprimir el Estado, piense que hay Estado, si conoce un poco de historia, desde los griegos, desde los romanos, desde los indios, es decir, que cualquier organización política, apenas las sociedades alcanzan cierto desarrollo, tienen esto que podemos llamar un Estado. Es lo que Platón llamaba politeia, de donde viene nuestra palabra política. Es decir, cómo se organiza y gobierna una sociedad. Y los romanos llamarán a esto res publica, la cosa pública, lo que es de todos. Se podrá modificar el Estado, hacer que intervenga más o menos, pero nunca suprimirlo. Al decir que todos los pensamientos que le conceden un lugar al Estado son socialistas, zurdos o incluso comunistas, Milei está usando Estos dos primeros principios que la vez pasada Tony nos contaba de manipulación que señalaba Goebbels. Primero, el principio de simplificación y del enemigo único. Adoptar una única idea, un único símbolo, individualizar al adversario en un único enemigo. El símbolo sería el individuo, el átomo simplemente libre frente al Estado. Libre quiere decir al mismo tiempo propietario. Tiene su propia propiedad. La primera propiedad es el propio cuerpo, ¿no? Dice Rothbard y otros filósofos de este tipo. Me acuerdo un libro de Max Stirner, uno de los anarquistas del siglo XIX, se llamó El único y su propiedad. Y frente a esto está el adversario o enemigo, que es el Estado. Por otro lado, el segundo principio de Goebbels decía reunir diversos adversarios en una sola categoría o individuo. Los adversarios tienen que constituirse en una suma individualizada. Esto lo podemos ver en Milei cuando junta a dos pensadores tan diversos como Marx y Keynes. Marx, que pertenece a la segunda mitad del siglo XIX, y Keynes, que pertenece a mediados del siglo XX. Para Marx, el Estado es un instrumento de la clase dominante, o sea, es un invento de las clases dominantes. En el capitalismo, entonces, va a jugar a favor de la burguesía. Es un elemento coactivo de la clase burguesa. Lo que el proletariado, pensaba Marx, tenía que hacer es tomar el Estado y usar su poder coactivo para suprimir a la burguesía y luego disolverse el mismo Estado. Marx, por tanto, frente a lo que dice Milei, no se consideraba estatista. Sin embargo, ya en la Primera Internacional se va a enfrentar con Bakunin, anarquista, que dice que toda dictadura del proletariado terminará siendo una dictadura sobre el proletariado, que no quiere un partido único como el que después va a desarrollar Lenin, sino que Bakunin simplemente apelaba a la lucha sindical. Entonces, en el marxismo, el Estado juega un rol, primero a favor de la clase dominante, que es quien crea el Estado, y luego a favor de la última clase, el proletariado, que es el que lo va a usar supuestamente para disolverlo. Estaba pensando que en este pensamiento el Estado juega un papel análogo al que quiere hacerle jugar ahora Milei, que quiere supuestamente ser presidente y político para suprimir el Estado y la casta política. Quiere acceder al Estado para eliminar el Estado. Keynes, que está mucho después de Marx, por otro lado, no está en contra del capitalismo ni del Estado. Al contrario, dice que cuando el capitalismo entra en crisis y cae la actividad económica, caen las ventas, se genera desempleo, solo el Estado, en cuanto retoma la inversión, puede reactivar la economía, ya que ningún empresario querrá arriesgar su capital en este contexto de crisis. Una vez puesta en movimiento la economía, los empresarios volverán a invertir y el Estado, para Keynes, debe retirarse. Luego, entonces, de propugnar la revolución socialista, Keynes lo que propone es salvar al capitalismo y sus empresarios de las crisis que para el marxismo llevaban necesariamente al socialismo. Sin embargo, para Milei, como ambos pensadores hacen intervenir al Estado, ambos son zurdos o comunistas, y puede llegar a afirmar que la historia de los últimos 70 años en Argentina es la de gobierno socialista. Hace entonces lo que dice la segunda máxima de Goebbels: reúne diversos adversarios en una sola categoría o individuo. Junta a pensadores tan diversos como Marx y Keynes, e incluso en el terreno político va a llamar a Kisilov, que como académico fue un brillante especialista en Keynes, marxista. En realidad, también lo llama marxista porque el apellido Kisilov es ruso, es decir, de vuelta, son todas operaciones mediáticas o de propaganda. Vi incluso algún video donde Milei llama a Putin comunista y dice que no negociará con países comunistas como Rusia, como si no se hubiera enterado de que la Unión Soviética, es decir, el gobierno comunista, se disolvió como nación en el año 1991, y la Federación Rusa, que es lo que dirige Putin, es un país capitalista con una democracia, para mi gusto, un tanto renga, pero democracia al fin. Bueno, me estoy alargando un poco, pero acá vemos, digamos, algunas de las formas de manejar la historia y digamos, las ideas que tiene este candidato de derechas que es Javier Milei. Y ahí se puede aplicar la frase de una canción famosa, vos que te gusta la música, Tony, la historia la escriben los que ganan. Sí. Y la historia es manipulada también a favor, ¿no? Y esta situación se parece mucho a 1984, la novela. Sí. Bueno, estamos ya con la hora, así que vamos a continuar esta discusión después de la tanda. Vamos a escuchar ahora a La Fábrica de Tangos cantando Etiqueta Negra de Los Redondos. La tanda y volvemos. Venía rápido, muy rápido, y se le soltó un patín a el que era rey de esta jungla. Se le soltó un patín. Su corazón no era un hotel, aunque corría ese rumor. Y hoy tiene una, entre otras cruces, en este bosque siempre cruel. Dejó un billete que pide a gritos que lo gaste. Una hoja derivó en tu mismo turbio río. Entre amuletos y talismanes su destino desafió. Si su nariz crecía de tamaño, prometía más. No le robaba nunca nada a nadie en especial. Ganó un orzuelo de tercer ojo y su nariz sangró. No hubo caricias para su celo moro.

Pero sí hay un punto que me parece que es claro y que yo no, digamos, no alcanzo a entender por qué algunos liberales lo presentan como una virtud. Estar endeudado siempre es un problema, ¿no? Porque siempre hay parte de mi soberanía, digamos, que está condicionada por la deuda. En ese sentido, sí la analogía funciona. Si yo gano 100 pesos y debo 200 por día, no voy a tener mucha decisión de qué comprar, digamos. No voy a ejercer mi derecho a alimentarme bien, mi derecho a lo que sea bien, porque siempre tengo que pagar el 100% de lo que gano. De lo contrario, me vendrán intereses punitorios y algún otro tipo de castigo, etcétera. Un país en ese punto es similar, porque lo que va a suceder en un país como Argentina es que va a tener que, ante la deuda, someterse, digamos, a decisiones que no son propias, por lo menos parcialmente. Y sí, podría romper la analogía mediante la impresión de dinero, digamos, o sea, como genera dinero, cosa que no genero yo como sujeto individual, va a poder satisfacer eso que falta. Pero de todas maneras siempre es un problema, ¿no? Entonces, la virtud del endeudamiento, porque yo recuerdo que Macri decía que era, estaba bien endeudarse, y que ese es el argumento de Duchovne, o sea, endeudémonos para invertir, para hacer esto. O sea que... Pero no lo inventó Macri, ¿eh? No lo inventa. Esa voz allá lejana fue la de Víctor. No, y el tema que aparte se endeudó para que lo explica en el primer audio claramente, para pagarle a los bancos que se querían ir por producto de errores económicos. No sé si se acuerdan las Lebac que había puesto Sturzenegger en el Banco Central. Es que ese es el punto, además de la mentira. Cuando ellos dicen que, por ejemplo, Alberto Fernández, ¿no?, y que ahí el no sé qué, porque no es un periodista, pero digamos el señor Majul, ¿no? Un ensobrado. Cuando habla, sí. Cuando habla y dice, confunde la deuda en dólares que con deudas en pesos. Porque lo que emite el Banco Central es deuda en pesos con las LELIC y las LEVAC, que son invento del macrismo, ¿no? Y que están montadas de tal manera que no se las pueden desarticular. De hecho, todos los que le critican la idea de dolarizar a Milei tiene que ver con que no tienen dinero suficiente para pagar en dólares esa deuda en pesos. Que la tienen bancos, ¿no? Ahora, sobre todo, la banca privada nacional. Pero en la época de Macri, como bien dijo él, como el mismo Macri, eran los bancos multinacionales y había que habilitarles dólares para poder llevarse... Esa, convertir pesos en dólares e irse. Que digamos. Esa sí se la llevaron toda, ¿no? Y o sea, se la no... llevaron toda, ¿no? Con, por supuesto, comisiones de los CEOs macristas que a su vez eran parte del gobierno, ¿no? O sea, el Estado les conviene en algunos casos, retomando las discusiones que había alargado Gabriel. Yo creo que en ese punto lo que vamos a tener claro es que una deuda, sobre todo para países que han vivido endeudados, ¿no?, son un problema. Es un problema, perdón. La deuda es un problema. Nosotros no tenemos capacidad de negar el pago de la deuda. Cuando Gran Bretaña salió de la Segunda Guerra Mundial, salió como uno de los países más endeudados del mundo y fue capaz de negar el pago de la deuda a todos sus acreedores, entre ellos la República Argentina. Y no pasó nada, fuera de algún periodo de austeridad entre los británicos, porque tenían la capacidad de imponer condiciones a sus acreedores. Es algo que nosotros... no estamos en condiciones de hacer, ¿no? Estados Unidos puede decir no pagar más o no pagarse más a sí mismo y no va a tener, va a haber consecuencias, obviamente, pero eso no va a someter la soberanía del Estado de ninguna manera, pues tiene capacidad de imponerse. Entonces, en ese sentido, me parece que el modo de argumentar del macrismo es terrible, digamos, ¿no? Y falaz, por claro. Supuesto, muy falaz. Y el tema que justamente pueden argumentarlo así alegremente porque no tienen nadie que los interrogue ni los cuestione. En general, bueno, van a programas que obviamente son de periodistas de ellos, afines con ellos, Y bueno, no sucede esto de corroborar con lo que dijo antes, con fuentes fidedignas. Que yo quería, me lo había notado acá, algo que es interesante por ahí con el inicio de esto, cuando decía, bueno, del cuestionar y todo lo demás. Algo que hizo Gabriel, ¿no? Antes de leer su columna, poner de dónde era, cosa de invitar a quien dude de lo que él está diciendo, de dónde salió. Cosa que no hace ninguno de los que entrevistan a Macri, a la gente de la oposición, ¿no? Por eso lo dicen alegremente, nos deudamos, fue el gobierno anterior, y ahí también se dan errores de comunicación del gobierno actual, que tampoco nunca lo aclaró muy bien, ¿no? Sí, o el caso de los planes, ¿no? O de los gastos del Estado, en comparación a lo que no pagan los planeros de lujo, como dijo Cristina en la clase del otro día, que son los empresarios que no pagan ganancia, en una gran mayoría dibujan sus balances como para llegar siempre a una situación de pérdida o de no ganancia. O sea, la elusión fiscal, más que la evasión, sobre todo las grandes empresas, tienen equipos técnicos en elusión de impuestos, y las concesiones que les da el propio Estado, o sea, que no les perdona el 50% si están en proceso de quiebra, de convocatoria, o sea, un montón de beneficios que son más arriba que el gasto, por ejemplo, de educación y salud. O sea, el porcentaje dentro del Producto Bruto. Entonces, es tremendo la confusión que generan estos medios hegemónicos, donde se horrorizan porque de pronto le dan unos pesos a alguien que está desocupado y que no tiene perspectiva de bienestar a corto plazo, y se olvidan, entre comillas, de estos gran beneficiados como el propio Macri por el Estado, ¿no? En realidad no se olvidan, son ellos mismos. Claro, pero digo entre comillas, por eso, se olvidan. Sí, o sea, este tema de que, digamos, de que ellos dicen, bueno, sale más de lo que entra y entonces se emite. Claro. Pero gran parte, digamos, del déficit está en el servicio de la deuda. Y en todos, y en estos, no cobrar, y claro, en todos estos beneficios que van más allá de la gente más carenciada, sí, que sí, también abarca a las empresas, etcétera, ¿no? Sí. No hay un mostrar claramente cuáles son las fuentes del déficit, por así decir. Claro. Y hay algo, a mí me llama la atención la explicación que había dado Duhovne, ¿no? O sea, el gobierno era tan estafalario que nadie le quería pedir plata. Pero fíjense cómo fuerza la historia. O sea, una decisión política por parte de Néstor Kirchner de pagar al fondo, digamos. Hay una voluntad de endeudarse, no de volver a endeudarse, ¿no? Se hizo una quita de una negociación de pagos con quita del 75% en el más del 90% de los casos, ¿no? Y no pagarle a los fondos buitres que habían comprado esa deuda y que venían exigiendo como una locura de dinero más. Ante una serie de decisiones políticas que son objetivas, que uno puede rastrearlas en las decisiones del gobierno nacional de aquellos años, Duhovne termina diciendo que era tan estrafalario e inclasificable. Entonces, no sé. O sea que un gobierno estrafalario e inclasificable que decide no tomar deuda, por su propia locura, digamos, o su propio genio en el sentido más tradicional de la palabra, no genera deuda y genera beneficios. Es curioso la argumentación, ¿no? Y por supuesto, otros gobiernos no estarían dentro del mundo inclasificable o estrafalario, qué sé yo, las dictaduras asiáticas o africanas, las democracias que constantemente se están endeudando, como las centroamericanas, etcétera, parecerían regímenes perfectos o regulares. O sea, es muy extraña la argumentación para decir finalmente el gobierno anterior me dejó un beneficio, digamos, que es la capacidad de endeudarnos. Es una discusión interesante porque demuestra varias cuestiones, ¿no? Sobre todo, ¿qué es la soberanía económica para ciertos grupos, ¿no? Y que va asociado a otro tipo de soberanías. Por algo perder la moneda es algo que en algún caso es impensable y en el otro es deseable, digamos, ¿no? Porque tiene que ver con que finalmente lo que vos representás fiduciariamente, que es una decisión de vivir en comunidad, ¿no? Como más o menos planteaba Gabriel hace un rato, vale o no vale, digamos, ¿no? Es o no es. Y en este caso yo creo que la génesis del pensamiento de Milei en lo chiquito, en lo inmediato de nuestra historia, está en estos audios que pusiste, si no, no se entendería. Sí, no, el que yo iba a aclarar que por ahí lo estrafalario sería al revés, ¿no? Que un funcionario importante de Hacienda, como fue Caputo, sea empleado de la banca más importante, que es la que te va a prestar plata cuando vos sos funcionario. De los dos lados del mostrador. Exactamente. Bueno, sucedió con el ministro de Energía, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Aranguren. Claro, que era de la Shell. Que era de la Shell en la época de Macri. Bueno, vamos a escuchar otro tango más, Ciudad Baigón, ¿no? Vamos a escuchar El Arte del Buen Comer, también de Los Redonditos, y volvemos ya para el último bloque. Cree que es el mejor culo para su sillón, y sabe bien que hoy su chance es corta. Le ha puesto al fin su nombre al toallón, compró marfiles de la selva del Congo, y en su coco siempre hay un petardo. Rodeado de grandes que se salen de la blusa, con bestial dulzura rus y risas de varón y así Pituca se la cree. Ayer no ligaba el amor y no enceraba nunca el bastón. Su boca olía como un cenicero. Tuvo un golpe de audacia y se vio de timbero, fogoso y feroz, de los que nunca muestran todo el mazo. Y hoy come la real manzana y no deja ni pepitas. Usa sal de melodrama, pero sin alzar. Y así Pituca se la cree. Sal de melodrama, pero sin abusar, y así Pituca se la cree.

que tenemos un modelo de país empobrecedor, donde lo único que les va bien es a los políticos. Hoy tenemos la oportunidad de poner un punto y aparte, de empezar a reconstruir una Argentina distinta, próspera, sin inflación, libre, pujante y segura. La libertad avanza. Javier Milei, presidente. Victoria Villarruel, vice. Lista 135. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Señoras y señores, tenemos a alguien que no tenía por qué agarrar. Y teniendo la deuda más grande que un país contrajo en la historia, agarró el fierro caliente igual. Tenemos litio, gas y petróleo. Tenemos campo. Tenemos ríos y mucha gente que la rema. Tenemos deportistas que nos necesitan. Y tenemos a alguien que no los va a tachar. Porque ¿sabés qué es lo mejor que tenemos? Argentinas y argentinos que ahora pueden decir: tenemos con quién, tenemos con qué. Massa. Unión por la Patria. Sergio Massa, Agustín Rossi. Candidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Te propongo terminar con el kirchnerismo de verdad y para siempre. Este país que te propongo es el que millones de argentinos queremos. Es ahora y es para siempre. Luis Picat, candidato a diputado nacional por Córdoba. Juntos por el Cambio. Lista 501. Desde el año 2011, en Villa Giardino, funciona La Nogalera, perteneciente a la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. Sala de actividades artísticas y comunitarias, eventos y espectáculos. La Nogalera. Cuenta con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro. Avenida San Martín, 357. Teléfono 3548-491812. Un río que no sangre ni el veneno. Un amor sin prisioneros ni etiquetas. Solo amor sin condición. La Chinche Flaca. Los sábados de 11 a 13. Por Radio La Minga. En el 94.7 FM. Bien, ya estamos en el último bloque de La Chinche Flaca. Quedan apenas casi unos 15 minutos. Hay un programa español de la TV vasca, de la televisión vasca, que se llama Vaya Semanita. Y más o menos ha sido un Vaya Semanita. Miren, hemos pasado de cuestiones importantes, como por ejemplo la aprobación por ley de ganancias, ¿no? La aprobación de pliegos de jueces después de 2 años de bloqueo parlamentario por parte de la oposición, a por ejemplo cuestionar paca paca porque los españoles son malos, según el candidato a intendente de la Ciudad de Buenos Aires por parte de La Libertad Avanza, que se llama Ramiro Marra, exactamente. Y además hemos visto, bueno, algunas discusiones que tienen que ver con el debate público de los candidatos intendentes de la Ciudad de Buenos Aires, que en realidad creo que le llaman jefe de gobierno. Y también, digamos, algunos posicionamientos públicos en torno, por ejemplo, a la política exterior del país, a las relaciones con Estados Unidos, etcétera, ¿no? O sea, por ejemplo, el Fondo Monetario cuestionando abiertamente a Massa por lo que está haciendo, y Massa diciendo, bueno, esto es el preámbulo de la nueva relación que va a haber conmigo con el Fondo Monetario, como haciendo un guiño a un electorado que cuestiona justamente las relaciones que existieron con el Fondo Monetario en los últimos años. Así que ha sido como una semana bien cargadita con cuestiones electorales. Hay algo que yo quisiera destacar, que es el episodio de Ramiro Marra. Digamos, parece menor, parece que es una tontera, pero cuando alguien es capaz de decir, esto acompañado con las declaraciones de Ocampo, ¿no? El que quiere dolarizar, que dicen que va a ser presidente del Banco Central si gana Milei, diciendo que San Martín no es un prócer ni un héroe. Las declaraciones de Marra, digo, que dicen que el canal Paca Paca enseña a los chicos ideología porque baja una tendencia histórica donde los españoles son buenos, son malos y los argentinos son buenos. Creo que se está refiriendo sobre todo a Samba y que está contando la guerra de la independencia, digamos, ¿no? Sí. En igual una lógica infantil, pero es una lógica histórica que existió. O sea, vos querés ser independiente, se supone que todos estamos en esa, queremos afirmarnos como valiosos y ser libres, y del otro lado hay uno que te lo niega. Bueno, el juego de malo y bueno surge evidentemente. No me vengan con terceras interpretaciones porque es así, se trataba de una guerra. Y sin embargo puede cuestionar eso, digamos, que causa sorpresa y qué sé yo, pero si uno lo lee con lo que ha declarado Campo, ¿no?, sobre San Martín ni prócer ni héroe, que en todo caso para lo que serviera para la represión interna y nos abandonó, cuando San Martín dijo que no iba a intervenir en las guerras civiles, ¿no? Si uno, perdón Tony, con esto termino, si uno además lo asocia a las definiciones sobre Malvinas, las definiciones sobre cuál es el papel de Argentina en el Mercosur y en el contexto sudamericano, en las relaciones con el BRICS, con la idea de dolarización, se trata realmente de querer instaurar un nuevo modo de pensar lo que es el Estado-Nación, que implica su práctica desaparición como fuerza simbólica, ¿no? Y entonces ya no hay posibilidad de comunidad y somos un montón de gente reunida para su autoprosperidad. Y para eso todo vale, digamos, en la línea de lo que señalaba, aproximadamente, por supuesto, de lo que señalaba Gabriel en su columna, digamos, y todo el mundo queda resuelto a su propia iniciativa, capacidad económica, etcétera, y el Estado sería una especie de administración que evitaría justamente vulnerar la propiedad privada, y punto. Sí, yo ahí lo que quería decir antes, Domingo, era, bueno, por un lado también es cómo ven ellos la soberanía, ¿no? Porque algo que uno, pasan tantas cosas que uno se olvida, pero también la semana anterior hubo declaraciones de la supuesta futura canciller de un gobierno de Milei hablando sobre Malvinas también, ¿no? Como dándole prioridad a los intereses británicos sobre las islas, eso también. Y algo que también a mí me parece importante para tener en cuenta, las declaraciones de Ramiro Marra sobre Pacapaca, aparte el decir me lo dijeron, ¿no? La mamá, un chico, o sea, ni siquiera él corrobora que de alguna manera lo vio y le parece así. Alguien se lo dijo. Y lo de Ocampo, que de alguna manera, por ahí no sé si es tan importante, pero que aparte tiene que ver lo que él dijo, más allá de que sea aberrante, es que él es descendiente de Alvear, ¿no? De alguna un enemigo de San Martín. Sí, bueno, sí. En teoría Alvear y San Martín eran medios hermanos. Sí, bueno, ahí viene a su enemistad. Claro. Yo digamos, yo cuando escuché a Ocampo vi que, claro, él citaba Alberdi, es decir, esta línea, digamos, en lo cual parece que lo económico valiera, digamos, es decir, Alberdi también fue súper crítico de San Martín, lo llamaba San Martincho, porque para Alberdi San Martín formaba parte de una historia que era la historia militar que tenía que acabar para que empezara la etapa económica, por decir así. Pero después el Estado Nacional tuvo que volver a poner a los héroes en el panteón. Y acá posiblemente pase lo mismo, es decir, esta gente que es súper economicista y que entonces supuestamente va en contra de lo militar, sin embargo, se asocia con Victoria Villarroel y va a usar la fuerza y la violencia militar, digamos, para construir de vuelta una especie de estado en el cual va a haber, como siempre, vencedores y vencidos y dominados y dominadores, digamos, ¿no? Es decir, me da la impresión que se están repitiendo ciertas formas de la historia argentina, ¿no? Lo que siempre digo, la historia es una es una espiral, con radio roba, yo lo hago la comparación matemática. Y la cinta de Moebius. Yo lo que, bueno, ahí sí, Gabriel, de todas maneras hay que conceder también que hubo muchos Alberdis, ¿no? Y varios de ellos reivindicaron San Martín, digamos, y lo recuperaron. No es lo mismo el de las bases que el del crimen de la guerra, qué sé yo. Hay posiciones que no advierto que Ocampo tenga la genialidad de Alberdi, ¿no? No. Pero o su capacidad de revisar sus posiciones. Su visión, digamos, porque lo cita expresamente Alberdi cuando hace esa crítica. Su visión es digamos, como que... no, lo que importa es la economía, lo que vos decías, digamos, ¿no? No importa otra cosa. Pero claro, bueno, la diferencia es que Alberdi venía de un país que no existía, ahora hay un país que más o menos existe. Y nos olvidemos también de las declaraciones del futuro ministro de Educación de Milei, ¿no? Sobre la Gestapo. Ah, y... que la Gestapo, si fuese argentina, no hubiera matado tanto judío. Sí, lamentable. En el video, la gente que estaba al lado de él se agarraba la cabeza, sí. Digamos. Es impresionante la cantidad de gafes y que nadie los ataque profundamente. Bueno, y sobre todo que sus seguidores no les importe nada. Yo, esto también, volviendo a la idea de Alberdi, yo creo que hay que disputar los sentidos de aquellos que ubican como próceres, ¿no? O sea, algo que no debemos aceptar es que reduzcan, no sé, así como el liberalismo redujo a Sarmiento, el liberalismo clásico, ¿no? Redujo a Sarmiento a una sola faz, digamos, el padre del aula, Sarmiento inmortal, y dejó afuera toda la tremenda y riquísima complejidad de un personaje de Sarmiento y de su obra. Estos tipos van a hacer lo mismo con Alberdi, o lo están haciendo. Alberdi es uno de los tipos más complejos, más ricos, interesantes de nuestra historia, y lo están dejando como si fuese uno de ellos, como si Ramiro Marra y Alberdi fueran lo mismo, por Dios, ¿no? Esto hay que discutirlo y hay que disputarles ese sentido, porque a ellos sí les importa la historia. Lo que pasa es que están en una operación de borrar la historia para poder redistribuir sentidos. Claro, por eso yo hago la analogía con 1984, ¿no? O sea, están en esa tarea, reescribir justamente a través de esta banalización de algunos personajes, tergiversación o anécdotas más que de situaciones que las van cambiando según como le viene la mano, digamos, donde no hay una, no se apoyan sobre algo firme y nadie le cuestiona desde la parte periodismo opositor, ¿no? Periodismo. Hay que, o sea, recuerdo que 1984 es una obra del inglés George Orwell, ¿no? Uh-huh. Que es una novela de anticipación, es decir, sucede en un futuro respecto al presente que se escribe. Aparece, ¿no? El Gran Hermano. Y aparte. Es una distopía absoluta. Lo que viene. De hecho, es que Gran Hermano aparece en esa novela. Aparece a partir de ahí. ¿No? El ojo que lo ve todo. Exacto. O sea, es la combinación del estalinismo con lo actual, o sea, y con el nazismo. O sea, hace de alguna manera, ¿no? Porque en realidad él era un trotskista inglés que escribía para una revista antistalinista. Y bueno, Rebelión en la Granja es claramente eso. Exacto. Sí, sí. Bueno, yo creo que eso es importante, repensar algunas cuestiones sobre todo esto que es tan obvio en las discusiones que digo, no solo es Milei como candidato, es el estado de cosas que quieren imponer, porque yo creo que eso también se puede percibir de otra manera con Bullrich, ¿no? Que por supuesto va a convivir con esta tensión nacionalista, pero, como decía Gabriel, pero si también volvamos al año 30, digamos, ¿no? Como comencé yo. En el año 30 se juntaron liberales y nacionalistas y dieron un golpe de Estado al gobierno popular, ¿no? Después los nacionalistas pagaron los platos rotos, ¿sí? Acá vamos a ver quién paga los platos rotos, pero es la misma configuración de poder que siempre. O sea, en ese sentido, los bloques, para mí, antagonistas, siguen estando, claro. Sí, y los platos rotos, para variar, siempre los paga la gente, ¿no? O sea, en todas las... en el fondo, sí. Antes de irnos, ¿qué esperan para el debate de mañana? ¿O no esperan nada? ¿Van a ver el partido de Boca? Las dos cosas. O las dos cosas. Claro, se van en horario correlativo. Ah, ¿Boca juega primero? Creo que Boca juega a las 2 de la tarde. Claro. ¿No? Al mediodía y a las 9 es el debate, creo. Sí, va a ser un día en que todo el país van a volar sillas. Por la razón que quieras. A mí me gustaría que el debate fuera en realidad aclaración de propuestas, ¿no? Claro que después una cosa es lo que uno puede decir y otra lo que después hace. El ejemplo más claro es cuando, si vemos el famoso debate Scioli-Macri, ¿no? Eso fue. Pero, digamos, nos hemos acostumbrado a un formato donde parece que el juego de Boca y el debate fueran equivalentes, porque se trata siempre de una cuestión de gana-pierde, cuando en realidad el debate tendría que ser, bueno, a ver vos qué haces, vos qué vas a hacer, y yo voy a hacer esto por esto y por aquello. No va por ahí el debate. El debate no. Va que tiene que haber un ganador. Es decir, se ha transformado en un espectáculo. No, y en un espectáculo. Juega más, sí. En muchos casos, por eso todos se coachean antes, juega más cómo venden su posición, su gesto, su movimiento de boca para el supuesto electorado. ¿Quién compra mejor? ¿Quién vende mejor en realidad? Es una cosa. Un marketing. Sí. Y es un poco también las encuestas, ¿no? Yo desconfío tanto de las encuestas. De todos. Porque son más formadoras de opinión que para lo que fueron hechas, digamos, en teoría, que reflejen una realidad. Además de que la realidad es cambiante, sobre todo en nuestro querido país. Muy rápido, bueno, ¿no? En estas circunstancias. De hecho, están hechas de esa manera, Víctor. O sea, se le encarga una encuesta a determinada gente queriendo lograr determinado resultado, con el cual es fácil encaminar una encuesta para lograr determinado resultado. Exacto. Bueno, así que no le ponen muchas expectativas entonces al debate de mañana. Va a ser interesante, desde ya, ¿no? Y no, otra cosa que quería aclarar lo que dijo Sofi es que no solo juega Boca, mañana hay varios clásicos. Por eso creo que lo de van a volar de sillas. No hay fecha de clásico. ¿Colón Rosario Central acaso? Así que bueno, nos espera un domingo movido, un domingo interesante. Bueno, estamos ya llegando al final de nuestro programa. Hemos recorrido. Yo recién mirando el diario, la tapa, página 12, no sé si ustedes lo vieron, algo risueño o no, que en Grecia hubo una inundación y entonces una majada de ovejas invadió un vivero, un invernadero, que donde cultivaban cannabis, marihuana. Se comieron 300 kilos de marihuana y empezaron a los saltos. El tipo cuenta que saltaban más que las cabras las ovejas. Eso cambiando de tema. Sí, claro. Estoy... muy claro, Tony. Eso cambiando de tema. Bueno, después todo es la chinche flaca. Tiene que tener este tipo de episodios. Bueno, nos retiramos hasta el sábado que viene escuchando esta vez a Alter Tango. Interpretando el tema de Los Redonditos, El Tesoro de los Inocentes. A todos, muy buenas tardes y nos encontramos el sábado que viene a las 11 en La Chinche Flaca. Hasta el sábado que viene. cambios y a ignorar.